No, no es una profunda preocupación, es siempre una preocupación. No es algo nuevo. Se sabe que el contrabando que viene de Chile a nuestro país tiene mucho menos control del lado chileno. Y el control lo tiene que asumir casi en su integridad las Fuerzas Armadas, la policía, la aduana en Bolivia. Hay, sin embargo, algunas noticias alentadoras. Hoy hemos visto por noticias del Mercurio y en cables internacionales que el gobierno de Chile va a cerrar 12 pasos. Son 32 pasos, clandestinos todos, y ha decidido poner control sobre esos 12 pasos y cerrarlos, aunque van a quedar 20 todavía. Pero ya es algo, es un avance. Creo que uno de los problemas que tenemos con Chile es la poca coordinación, ¿no? No hay una coordinación con los carabineros, mucho menos con la aduana, y eso hace que el trabajo en el territorio boliviano sea muy, muy duro. Es un territorio muy amplio, es una frontera muy poco poblada, con pocos caminos y con muchos puntos de paso que no están controlados en el lado chileno. Si hubiera un control recíproco y coordinación en la información, el delito del contrabando caería sustancialmente. Pero, ministro, bueno, entendemos que hay un tema muy complicado con Chile, temas políticos que probablemente no permiten avanzar en otros, como este, por ejemplo. Pero yo creo que deberían de poner ese tipo de actitudes por parte de Chile, fundamentalmente, para poder avanzar. O sea, no solo le afecta a Bolivia, le afecta a los países también que son vecinos, ¿no es cierto? Y les afecta a ellos también, ¿no? Les afecta a ellos también. Por ejemplo, muchos autos ilegales robados en Chile pasan a Bolivia y es un daño que se hacen ellos. Pero nosotros acá en Bolivia hacemos nuestro trabajo. Es decir, bueno, llamamos a los señores, se recuperaron los vehículos y hay que entregárselos a Chile. Así es. No sé si Chile actúa igual con nosotros. Lamentablemente no es el mismo trato. Le voy a dar un ejemplo. Hace 3 meses una patrulla policial de la gendarmería chilena cruzó la frontera y fue detenida por nuestras tropas. Y en lugar de hacer un tema internacional, ¿no?, lo devolvimos, ¿no?, porque entendimos que se habían pasado de una forma inconsciente, sin voluntad de invadir nuestro territorio. Acuérdense lo que pasó algunos años atrás, cuando una columna de soldados, creyendo que estaba en territorio boliviano, terminó en territorio chileno. Fueron hasta la cárcel, han sido procesados y liberados, ¿no?, pero estuvieron varios días detenidos y fue un tema internacional. Esa es la diferencia de actitudes. Ellos cruzan e inmediatamente los devolvemos. Hace 5 meses también un fotógrafo, dice periodista, estaba sacando sin permiso, sin autorización migratoria, fotos en las aguas del Silala. Y bueno, ¿qué hicimos nosotros? Lo devolvimos con su movilidad, incluso sus cámaras. Esa es la actitud que hemos tenido. Creo que, yo estoy de acuerdo, César, que pese al diferendo que tenemos, que además se va a resolver en un tribunal internacional, hay otros temas en los que debería haber mayor coordinación. Y hay buenas noticias. Hay cosas que han sucedido del 28 de noviembre al 2 de diciembre en Santiago. Se reunió la Convención de Ottawa, que es la Convención contra las Minas Personales, contra las Minas Antipersonales, perdón. Y Bolivia asistió, enviamos 2 delegados. Y hay una reunión bilateral muy importante en la que representantes de la seguridad chilena, del ejército chileno, ¿no?, mostraron cuál es el plan de desminado. Y nos han invitado para participar como veedores en el inicio del desminado de la zona de San Pedro de Atacama, ¿no? Es decir, ha sido una reunión cordial, amigable. Y vamos a Cancillería, estamos esperando la invitación, por supuesto, vamos a ir. Si logramos este tipo de coordinación, va a ser importante. Hace unos años también hubo un interesante acercamiento entre gendarmería y policía, ¿no?, Fuerzas Armadas, pero eso se ha ido enfriando por el tema central, que es el diferendo marítimo, ¿no?, el tema del tema de la Haya. Creo que, sin embargo, hay otros aspectos que no debieran ser perjudicados. Mantener el flujo migratorio, facilitar el tránsito hacia los puertos, ¿no?, de ida y de traída de mercadería, que hoy está también tenso por este conflicto. Entonces, hay buenas noticias, ¿no? Hay 12 puestos o pasos fronterizos que han sido oficialmente, por lo menos oficialmente el gobierno chileno ha dicho que los va a controlar, los va a cerrar. Querían 20, pero ya es menos, ¿no? De los 32 que habían todavía funcionando, 20 que sobre los que vamos a tener que trabajar. Pero no hay tareas coordinadas, excepto esta de esta convención en Ottawa. ¿Después no hay otra más? No hay. Desgraciadamente no. Ha habido, bueno, un clima de incomprensión. Lo que pasa es que Chile no acepta que Bolivia asuma que tiene el derecho de reivindicar algo que en justicia nos parece correcto. Te amarillo. Claro, ellos siempre han estado con la idea de que tenemos que aceptar pasivamente, de forma servil, los designios de ellos. Y que la política anterior así era, ¿no? Estábamos sometidos a lo que ellos decían. Y por lo tanto, en esta relación de subordinación, en el que no había un trato de igual a igual, ellos estaban acostumbrados a imponer su decisión. Pero ocurre que hace unos 11 años en este país hay un gobierno que hace tema de Estado de la soberanía y de los derechos del país, y que exige un trato de igual a igual, no, pero, no en relación de desventaja. Y eso, claro, ha trastocado una tradición ya centenaria en las relaciones bilaterales. ¿Esto podría mejorar, podría cambiar si hubieran relaciones diplomáticas con Chile? Yo creo que sí. En los hechos, la representación que tenemos a través de los consulados, que asumen la representación diplomática, hacen las veces, ¿no?, de una relación diplomática. Claro, cuando hay una relación bilateral plena, ¿no?, a nivel de embajadores, hay mayor facilidad, mayor flujo. Pero yo creo que a eso vamos a llegar, porque ¿qué es lo que está planteando Bolivia en la demanda marítima? ¿No? Que la Haya ordene, instruya a través de su fallo, si sale favorable a nuestra causa, que se reinicien las negociaciones y el diálogo para discutir una alternativa sobre un acceso soberano al mar. Eso es lo que estamos discutiendo, no estamos imponiendo otra cosa. Por lo tanto, tarde o temprano vamos a llegar. Inclusive, al margen del resultado, ¿no?, Chile no puede mantener una injusticia histórica en el continente y tendrá que darse, más temprano o más tarde tiene que darse. Obviamente no tenemos todo el tiempo para esperar, y es por eso que el gobierno inició la acción como corresponde a un tribunal internacional. Pero ahora, insisto con la pregunta, relaciones diplomáticas, ¿en algún momento se han planteado seriamente la posibilidad de relaciones diplomáticas? ¿Quién no quiere relaciones diplomáticas? Yo creo que eso es consecuencia de un acercamiento previo. Aquí el tema es el concepto, ¿no? Mientras Chile plantea, establecemos relaciones diplomáticas y negociamos, pero ya ha ocurrido ¿cuántas veces? No sé si usted ha leído el libro del mar. Si usted lee el libro del mar, la cantidad de ofertas, documentos, memorándum, propuestas, ¿no?, acercamientos, unilaterales inclusive, de ellos hacia nosotros, que nunca se cumplieron. El último acercamiento en el primer gobierno de Bachelet, los 13 puntos consensuados, es decir, las agendas comunes que se han discutido. Pero bueno, es una costumbre que eso es un dicho, porque en los hechos no se avanza. Por lo tanto, eso ha hecho que nuestro país plantee, de acuerdo, relaciones diplomáticas, pero con señales previas, ¿no?, para no repetir la tradición de que se establecen las relaciones, se acercan, pero al final quedan en nada. Debería ser al revés. Creo que las relaciones diplomáticas, creemos, tienen que ser consecuencia de algunos hechos previos, no al revés. ¿No? Son dos tesis contrarias, pero la tesis nuestra está basada en la experiencia, ¿no? Hay todo un libro, el libro del mar, donde el testimonio histórico de lo que le estoy contando. Cambiemos, ministro, usted sabe que los minutos pasan rápido. ¿Qué pasa con el tema Lamia? ¿Siguen las investigaciones? Sí, sí, sí, como tiene que ser. Lo que hay que hacer en esto es que la Comisión Trilateral Colombia-Brasil-Bolivia emita un informe. La BASI tiene 30 días, ¿no?, para también emitir un informe. Y nosotros, además, como gobierno, ante la Fiscalía, hemos presentado las demandas, ¿no?, que correspondan por varias acciones irregulares. La posible figura de tráfico de influencia en la autorización de la... Esto suena más fuerte, ¿por qué? No, en cómo en tiempo récord esa empresa obtiene su permiso, su certificación. Le voy a dar un solo ejemplo. Nosotros como TAM, estamos del año pasado en eso, y seguimos en eso, ¿no? Estamos con el problema por eso, y esta empresa en 20 días obtiene ese certificado. Y bueno, hay algunas relaciones familiares que, claro, dejan claro a la Fiscalía, por eso es que imputó a ambos, a padre e hijo, para que se aclare. Está el tema también de un incumplimiento de deberes muy grave, porque hay un plan de vuelo autorizado con 4 horas con 22 minutos como tiempo de distancia y combustible para 4 horas 22 minutos. Que eso en materia aeronáutica no, seguro, no se necesita ser experto para saber que realmente es un terrible. Es más, yo creo que el único que pudo haber salvado a esa tripulación y a esa, principalmente a los pasajeros, ha sido la gente del aeropuerto, que sabiendo no hizo nada. Ahora sí, la DGCA o la SANA, habrá que discutirlo. Pero el tema es que esa gente sabía. Podría haberlo comunicado a la DGA y no lo hizo. Y permitieron que salga un avión. Y lo grave, no es la primera vez. 5 veces antes lo habían hecho, ¿no?, en otros países. Lo que también prueba que esta empresa Lamia tiene sus tentáculos, tiene su influencia en otros niveles, en otros países. Y finalmente hay, pues, claramente, creo que no hay mucha discusión, pero eso lo va a corroborar el dictamen de de la investigación, lo de la comisión investigadora, el hecho de que hay una figura de homicidio, ¿no? Homicidio culposo, cuyos autores han muerto, ¿no? Han muerto, pero que pueden haber tenido cómplices. Y dentro de eso, la investigación apunta también a determinar si hay gente que ha usado a los supuestos dueños de la AMIA para que a nombre de ellos se opere, en lo que llamamos nosotros vulgarmente como palo blanco, ¿no? O testaferro. ¿Y quiénes estarían detrás de esos supuestos? Eso las investigaciones lo van a decir. A mí me hicieron una entrevista el domingo y yo dije que es sintomático que el dueño de la mitad de la empresa, el fallecido lamentablemente, Capitán Quiroga, demostró que no tenía dinero, ¿no? Vivía en la casa de su suegro, ¿no? Y sin embargo tiene para pagar el apalancamiento de una prima de seguro, ¿no? O alquiler de aviones. Entonces ese dinero, ¿dónde vino? Y no es poco, estamos hablando de un buen dinero, de buena cantidad de dinero. Y es sintomático. ¿De cuánto más o menos? Bueno, estamos hablando en el seguro de por lo menos 166 mil dólares, en el de la prima de los 25 millones. Pero hay otro tipo de gasto, ¿no? Que fácilmente nos acercan a un millón de dólares. Y si alguien no tiene casa, ¿no? Rocha tampoco tiene fortuna y viene el otro dueño. Entonces, ¿quiénes están detrás? Pero eso se puede saber, ¿no? Y la investigación va por esa vía porque, claro, las instituciones financieras, las aseguradoras, tienen que dar la documentación y se va a llegar. Estoy seguro que se va a llegar a determinar quiénes son los responsables de esto. Una pregunta que se hace la gente. Dirección General de Aeronáutica Civil. Hace 10 años o más estaba al frente militares. ¿Por qué? Bueno, en estados militares, en estados civiles. Si usted ve desde la fundación de esta dirección, han ido alternando. Ocurre que hay muchos pilotos que tienen origen militar, ¿no? Y se necesitan conocimientos técnicos. En Asana, por ejemplo, en estados militares. Entonces, es indistinto, puede ser civil o militar, ¿no? Eso en todos los gobiernos. He visto que se quiere estigmatizar este periodo, pero si usted ve los gobiernos anteriores, muchos eran militares también. Es una tradición, porque la mayoría de los militares vienen de no vienen de otra fuerza, vienen de la Fuerza Aérea. De acuerdo. Que tienen especialidad, que conocen, han Pero entonces participado. Que no se llame Dirección General de Aeronáutica Civil. Pero es que es para la aviación civil. Pero ellos son pilotos, ya sean militares o civiles, son pilotos. Pero no hay gente seguramente... Es más, le doy un dato. Nuestro representante, el representante boliviano ante la UASI, ¿no? En Canadá, en Norteamérica es militar, ¿no? De la Fuerza Aérea, era la Fuerza Aérea. Eso no tiene nada que ver. Es más, gran parte de los pilotos que vuelan en las líneas aéreas privadas, haga usted un recuento, tienen origen militar también. Bien, hablemos del TAM, Transporte Aéreo Militar. ¿Qué pasó con el TAM? ¿Qué va a pasar con el TAM? Bueno, el TAM está por ley obligado a transformar su naturaleza, ¿no? La ley de empresas establece que tiene que convertirse en una empresa estatal. Y eso estamos haciendo desde el año pasado. Si usted recuerda, en diciembre del año pasado ya había un primer orden de dejar de funcionar, justamente por esta época. Luego se obtuvo un programa que llega hasta el 31 de diciembre. Pero aquí ha habido un problema y el hecho de que hay que modificar un artículo de la ley de empresas porque, tal como está, el TAM debería, como empresa, depender del Ministerio de Obras Públicas. Pero ya no tendría sentido para el TAM, cuyos pilotos y técnicos son militares, trabajar en un área que no es la defensa. Entonces ese pequeño aspecto nos ha detenido todo este año. Hay un proyecto que llega a la Asamblea Legislativa donde creemos que se va a aprobar y con eso se despeja el camino para que podamos cambiar, ¿no?, la naturaleza jurídica del TAM y luego pasar a las certificaciones. ¿Pero sería una empresa ya civil? Estatal, claro. ¿Estatal? Estatal con participación militar, ¿no? Con participación militar. ¿Pero cómo es esa figura? O sea, ya... O sea, en muchos países hay empresas que son militares que prestan transporte civil, comercial, ¿no? Pero reguladas ya por normas y entes de la aeronáutica civil. ¿De la aeronáutica civil? De la aeronáutica civil. Ah, bueno. Bueno, ¿y eso en cuánto tiempo pasaría? Estimamos, por lo menos, el miércoles se va a discutir en gabinete, ¿no?, un plan de acción. Estimamos que unos 45 o 50 días es posible. De los 5 pasos ya hemos vencido 3 en la acreditación, nos faltan 2. Una es un decreto y la otra es la revisión técnica de los equipos, de las máquinas y el examen de los pilotos. Por suerte nuestros pilotos tienen 20, 25 años volando, ¿no? Eso no es problema. En el caso de las aeronaves sí tenemos un problema porque como tienen matrícula militar, es casi imposible que puedan ser luego asumidas como civiles por un tema de que tienen que volver hasta la fábrica. Pero ¿qué va a pasar? Es decir, ¿va a seguir siendo el TAM? ¿Esto se crea como, se tendría que crear como una nueva empresa? No sé si usted ha escuchado hablar del TAP, Transporte Aéreo Boliviano, claro, que es la única y la principal empresa de transporte que tiene, que presta servicio en Perú, en Estados Unidos, va a ser la misma figura. Es una empresa operada por militares bajo conducción civil, ¿no?, con participación militar también, pero ya con una figura de empresa. Hoy es una unidad militar que está autorizada a prestar servicio de transporte regular a pasajeros. Hay un decreto que está vigente del año 1959. Acuérdense que antes la integración caminera era muy frágil, y quien cubría esa distancia era justamente el TAMP. Pero ahora se ha vuelto una empresa comercial. No es una empresa comercial, es una empresa de servicio que genera sus ganancias para reinvertirla. El Estado boliviano no le ha comprado un solo avión al TAMP. Pero los aviones que tiene han sido comprados por la propia actividad que genera el TAMP. Ahora, el TAMP tiene una deuda con el fisco. Sí, sí. El tema tributario está en pelea todavía, pero ya ha habido un recurso de alzada contrario. Y claro, hay que admitir, son deudas que nos afectaron, ¿no?, y nos afectan, sin duda, porque hasta el año 2008 no había una discusión sobre si deberían o no aportar, pero bueno, se estableció que sí. Y a partir de esa fecha, el TAN ha abierto un NIT, ¿no?, y está pagando y aporta. Es más, en los últimos 6, 7 años hemos aportado por año 5 millones al bono Juancito Pinto y estamos pagando impuestos, ¿no? Eso es. Pero hay una deuda que es más preocupante que esa, que es una deuda de dos aviones M60, que hemos venido pagando los intereses, pero el año que viene son los aportes ya de capital, que son más gruesos. Si el TAN desaparece, quien va a tener que asumir ese pasivo es el Estado como garante, y obviamente eso no puede ocurrir. Pero más que por esa razón, hay que mantener el TAN, porque mientras más aerolíneas haya, más opciones tiene el pasajero, el usuario. Pero además el TAN tiene otra característica: cubre rutas que las grandes empresas comerciales no cubren, presta servicios sociales cuando hay bloqueos, puentes aéreos, que otras empresas no cubren. Ahora, pero tiene además una vinculación con nuestras fuerzas aéreas, por lo tanto, es estratégico que esta empresa siga funcionando. Pero ahora, ministro, dejaría de operar el 16. Dentro de los aeropuertos y bajo el sistema que ha operado, sí, volvería al sistema anterior, transitoriamente, sí, hasta, me imagino, febrero, ¿no? Cuando pero entonces opera. ¿Va a seguir operando? Como una empresa militar, como una unidad militar, como lo hacía hasta hace el 2004-2003. Es decir, si las personas que han comprado boletos, que tienen, por ejemplo, el 30 de diciembre... Pero bajo las condiciones ya de un servicio militar, ¿no? Es decir, como se ha prestado en vuelos solidarios, en vuelos con descuento, bajo esas características y bajo esa regla, ya no como una empresa comercial. Pero, que estaba haciendo. Pero ¿y cómo vuela? ¿Cómo vuela? ¿Vuela con tiene que haber un seguro? Claro, tiene todos los seguros. Las personas que abordan esa nave. Toda persona que aborda una aeronave, el TAN tiene $44,000 de seguro. Ajá. Todo, igual que el BOA, son el mismo monto del seguro individual de pasajeros. Ajá. Tiene seguro contra daño frente a tercero. Tiene seguro por el casco, es decir, por el avión. Y tiene seguro la tripulación. Es decir, tiene exactamente los mismos. Solo que no están registrados esos seguros en la Dirección General de Aeronáutica Civil, sino en la Dirección de Operaciones Militares de la Fuerza Aérea, que es la que regula la aviación militar. Que, a mi criterio, igual o más segura que la civil. No se olvide que bajo esa regla se transporta el presidente. El presidente vuela todos los días a nivel nacional e internacional bajo la regla de la aviación militar, bajo nuestras normas de seguridad. Y lo mismo pasa con el vicepresidente, los ministros, ¿no? Es decir, es rígido. Es más, tenemos 12 aeronaves. 6 no funcionan por tema de seguridad. Pudieran volar, pero se es tan exigente que ante la certeza de que pueda tener una falla, se lo descarta. ¿Y por qué entonces tardó tanto este trámite? Le comenté el tema de la ley. La ley de empresa primero estableció un cronograma que nunca se aprobó. Y con eso nos tuvieron todo el año pasado los técnicos, bueno, que tiene que aprobarse, no se aprobó. Entonces solicitamos que, aunque no se apruebe, igual iniciemos, se nos aceptó. Pero bueno, tiene que ir a tuición del Ministerio de Obras Públicas, porque es una empresa de transporte. ¿Qué sentido tiene entonces que los pilotos, los técnicos, material que la Fuerza Aérea vaya a un área que no es defensa, que vaya al área de transporte? Entonces ahí se plantea que hay que modificar la ley. Bueno, y ahí va el proyecto de ley. Son trámites que no son sencillos. Ahora, lo que sí es importante, César, que la orden de paralización de actividades no es por tema de seguridad, es por tema de adecuación administrativa. Por eso a nosotros nos preocupó la noticia, como salió y como se la comentó, que se está cerrando por tema de seguridad. Y ahí he visto en las redes sociales que no, que es un peligro. No es cierto, ¿no? Fíjese usted el nivel de incidentes que tiene. Ahora, pero hay gente que tiene afán político, lo que quiere es pescar en río revuelto. Y eso es, quieren hacer dar, después de lo de la AMIA y todo esto, la imagen de que somos un país inseguro en aeronáutica. Y hemos subido del 61 a 83 en niveles de seguridad como país. Los aviones que vuelan el TAM son ¿Son aviones comerciales? Son aviones comerciales, por supuesto, ¿no? Son aviones que usa el BOA, que usa Aerolínea Argentina, son aviones, usted los puede mirar, ¿no? Son aviones, operamos igual que cualquier aerolínea. En mucho tiempo hemos hecho leasing de operaciones, hemos alquilado motores como hace BOA, como hacen otras empresas, ¿no? Es decir, no hay nada. Bien. Operamos como una aerolínea comercial, aunque somos una unidad militar, y eso es un contrasentido. De ahí la necesidad de transformarla y en eso estamos. Pero ojo, si se están suspendiendo el viernes los vuelos en condiciones de aeropuertos comerciales o civiles, no es por tema de seguridad, es por tema de adecuación, ¿no? No es por otra cosa. Ministro Reymy Ferreira, como siempre, muy amplio y agradecido por su tiempo, ministro, para informarle al país sobre todas estas acciones. Gracias por acompañarnos. Quiero aprovechar para, antes de despedirme, comprometernos como ministerio a hacer una campaña esta semana para apoyar a José Daniel. Juan Daniel. A Juan Daniel. No sabemos cuánto, pero lo que podamos, con mucho cariño, los 600 y tantos funcionarios del ministerio, vamos a pedir que hagamos una campaña solidaria por ese niño. Muchas gracias, ministro. Muy amable, gracias. Buena noticia. Hasta luego. Gracias, ministro de Defensa Reymy Ferreira, estuvo con nosotros esta noche. Bueno, ojalá que podemos todos los apoyos van a ser importantes para Juan Daniel. El Ministerio de Defensa se compromete también con el ministerio a poder sumarse a esta campaña de Juan Daniel. Vamos.